Zion, baby. Ileno. Dime qué vas a hacer para ser mi mujer. Dime qué vas a hacer para estar conmigo. Dime qué vas a hacer que si me dejas yo te cojo, yo te beso, yo te agarro y no te soltaré. Dime qué vas a hacer para ser mi mujer. Dime qué vas a hacer para estar conmigo. Que si tú quieres yo te cojo, yo te beso, yo te agarro y mami no te soltaré. Para ser.